gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto poder volvernos a escuchar, volvernos a encontrar como domingo a domingo a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Qué gusto poder saludarlos nuevamente en el Chasqueando número 29. Ya estamos aquí al aire, listos con un programa especial dedicado a ese ser tan maravilloso que Dios nos ha permitido disfrutar, como es el ser más querido, ¿no? La mujer. La mujer es madre, es hermana, es compañera, es esposa. Es el complemento de todo ser humano. Así es que este programa lo vamos a dedicar a ellas. Y está con nosotros Darío, que viene desde Nayón. Bienvenido, Darío. Qué gusto escucharte. Gracias, Guillo. Gracias por la apertura, muchachos. Como siempre, es un gusto estar aquí en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Y como ya lo dijiste, Guillo, este programa está dedicado para las nenas, para las princesas de la casa, así que pilas, agárrense de sus asientos que este programa va a estar cargado de buena música. Cualquier cosa, ya saben, estamos listos en las redes sociales, en los números también. Cualquier cosa, comuníquese al 2220-966. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos dispuestos a escucharlos. Bienvenidos. Bueno, y también damos la bienvenida a nuestro querido compañero Chasqui Milenario, alias Vinicio Haro. Bienvenido, Vinicio. Qué gusto. Muchas gracias, mi estimado Guillermo, Cristian, Darío, Kigia, compañeros y compañeras de aquí peleándome con la tecnología. Maldita sea. Bueno, gracias a todas y todos. Estamos en el programa número 29 de su revista cultural Chasqueando, la revista de las 33 parroquias rurales y suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito, por Radio Casa de la Cultura en su 940 AM. Compañeros y compañeras, este día dedicado a las mujeres, a las proletarias, como decía Cristian, a las princesas, a las trabajadoras y a las gestoras culturales. Tenemos ahora la presencia de una compañera gestora cultural que está dedicada a todo lo que es la gestión como proceso cultural en el Yoga Inbound. Tenemos la presencia de Sandra Yagadatri Rodríguez, Yagadatri de Vidasi. En pocos minutos estará acá compartiendo con nosotros este programa número 29. Pero vamos con un temita, mi estimado Guillo. Dedicado a las mujeres. Dedicado, ¿no?, a las mujeres. Empezamos con algo de Violeta Parra, una gran luchadora, cantautora social chilena, compañera latinoamericana. Y con algo que dice: gracias a la vida, celebrando el Día de la Mujer Combatiente, de la Mujer Revolucionaria, de la Princesa del Hogar, de las mujeres, en definitiva, que día a día están luchando por un mejor presente. Vamos con la música. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Allí estuvimos con Violeta Parra, gracias a la vida, lo que todos deberíamos decir, no estar agradecidos con todo lo que nos va pasando dentro de esta existencia que tenemos en este mundo. Gracias a la vida por todos esos detalles que día a día los palpamos. Vinicio, tú nos ibas a comentar algo acerca de lo que es una pequeña reseña, una rememoranza de lo que son las mujeres, en especial las mujeres que más se han identificado, ¿no?, con lo que es la lucha social, las mujeres ilustres. ¿Qué te parece si hablamos acerca de eso? Sí, gracias, Guille, pero no sé si ilustres, pero a mí me parece y muy buena onda hablar sobre seres humanos que han dedicado toda su vida a la lucha por su realidad, por su compromiso con la sociedad, con su pueblo, con su comunidad. Quiero en esta tarde referirme a María de Lourdes Amaguaña, conocida como Tránsito Amaguaña, Tránsito, compañera de Pesillo, compañera de luchas inclaudicables en beneficio de su comunidad indígena, en beneficio del posicionamiento de la mujer como tal. También quiero compartir el nombre de la compañera Dolores Quecuango, compañeras indígenas, en un momento en que la sociedad tenía una forma de vida, digo yo peyorativamente hablando, caduca, machista, patriarcal. En ese sentido surgen estos nombres de hace mucho tiempo, de hace 40, casi 50 años, luchadoras, pioneras de la lucha de la mujer, de la reivindicación de la mujer, del posicionamiento de la mujer revolucionaria, de la mujer altiva, de la mujer soberana, de la mujer que está día a día luchando contra un sistema en el cual a ella se la ha visto como la última rueda del coche, como la última personalidad de, en una sociedad, ¿no? Manejada enteramente por hombres, manejada entre bastidores por seres humanos que lo único que han hecho es manejar la vida en función de su criterio, en función de su verdad, y poner y relegar y poner en segundo plano el derecho de la mujer como un ser humano más que está luchando y viviendo en este momento tan álgido de la vida, ¿no? Y de un sistema que ha propuesto que la mujer no debe ser equiparable al ser humano hombre, ¿no? Estamos hablando ya desde el siglo XX, ¿no? Ha pasado, digamos así, todo un siglo, y los ejemplos que nos han dado estos dos nombres han sido muy, muy decidores. Podemos hablar a nivel mundial de muchas mujeres, revolucionarias o no, pero que han dado muchas cosas importantes al mundo, pero que no han sido tomadas en cuenta. Mi estimado Guillermo, usted está que se muere de frío. ¿Qué le pasó? Me han puesto aquí un ventilador porque realmente hace un calor tenaz en la cabina, pero justo me han puesto que me sople en la oreja a mí el ventilador, pues ya me estoy muriendo de frío. Bueno, en estos mismos micrófonos hace unos cuantos minutos atrás mantenían una conversación telefónica con una representante desde el Austro ecuatoriano. Entonces ella manifestaba que en verdad, ¿no?, las mujeres en la actualidad, pese a los avances que ha existido, todavía son producto del mismo sistema, ¿no?, la misma sociedad, lamentablemente desde nuestras propias madres, comienzan a formar y a instituir el aspecto de la mujer. La mujer tiene que atender al marido, tiene que lavar la ropa, tiene que cocinar, tiene que hacer todas las cosas del hogar. Entonces eso lo vamos asimilando como que fuera algo normal, y realmente no es así. Entonces también conversaban acerca compañero que estuvo anteriormente le preguntaba qué es ser feminista. Entonces, porque nosotros a veces escuchamos que es un personaje feminista y decimos, ¿no?, como lo decía la misma chica, y piensan que es la loca que sale a gritar en contra de los hombres, en contra de todo el sistema, y realmente no es eso, sino es una persona que está buscando, ¿no?, la igualdad entre los dos géneros, entre hombre y mujer, para de esa manera tener una sociedad más productiva, una sociedad más justa, y que todos vivamos en armonía. Ahora, ¿qué les parece si vamos con el siguiente punto en nuestra programación? Y hemos preparado un pequeño poema para todas esas mujeres luchadoras, para en sí esa esencia de la mujer. La mujer es lo más bello que tenemos en este mundo, y por eso le dedicamos este programa. Y vamos después del poema, mi estimado Cristian, mi estimado Guillermo, a dar la bienvenida a dos mujeres que nos complacen con su presencia, y vamos a hablar también un poco de la biografía de estas tres personas que hemos, y inclusive Violeta Parra, un ser humano también grandioso que dio a la luz también muchas cosas importantes para esta Latinoamérica, para esta patria grande, para hablar de ellas un poquito, de la biografía, una reseña que hicieron, que no hicieron, estas tres personas, estos tres nombres que hemos planteado ponerlos acá en este Día de la Mujer Combatiente, de la Mujer Combativa, de la Mujer que día a día lucha por mejores presentes para la realidad en la que vive, ¿no? Bueno, vamos con el poema, y agradeciéndole a Erika y a Francisco en el Control Master y dándoles la bienvenida. Esto es Chasqueando, en su programa 29 dedicado a la mujer. Erika nos está confirmando en los controles, me parece que tenemos... Parece que tenemos una llamadita, ¿será? A ver. Ah, sí, una llamada. Está. Tenemos una llamadita al aire mientras les recordamos que este es el programa Chasqueando número 29 a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Mi estimado Cris, ¿cómo pueden llamar al programa en Radio Casa de la Cultura? Están abiertos los micrófonos de Radio Casa de la Cultura marcando al 2220-966. Están abiertos los micrófonos, así que comuníquense, estamos dispuestos a escucharlos. Si atendemos la llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? No. ¿Aló? Tenemos retorno. Hola, hola, ¿con quién estamos? Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, sí. ¿Con quién? Tú. Tenemos, a ver, tenemos un pequeñito problema aquí. Pero bueno, mientras solucionamos este problema con la llamada, parece que son de constelaciones lejanas que no nos podemos comunicar. Es de otro mundo. Bueno, vamos con el poema. Hasta que resolvamos este inconveniente, vamos con un poema dedicado pues a este momento especial, al único ser perfecto de esta naturaleza, después de los niños, las mujeres. El poema dedicado para ese ser especial, el poema para la mujer. Y dice poema. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? ¿No estamos ahí? Bueno, tenemos un pequeñito problema ahí con la cabina. Bueno, vamos con Dolores Cacuango. Habíamos hablado de la reseña, ¿no? Dolores Cacuango Quilo nació en Cayambe, en Pesillo, en el cantón Cayambe, 26 de octubre de 1881, en Yanahuayco. Falleció el 23 de abril de 1971. Fue una activista ecuatoriana pionera en el campo de la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos en su país. Una de los referentes del feminismo ecuatoriano a principios del siglo XX, junto a Tránsito Amaguaña. Una pequeña biografía tenemos a continuación. Vamos, ahora sí con el poema. Vamos, en este programa número 29 dedicado a la mujer. Chasqueando. ¿Aló? A ver, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Soy yo una asidua oyente de la emisora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto, muchísimas gracias. Estoy oyendo todo el tiempo. Ahorita les oigo de las mujeres que lucharon por la libertad, por el feminismo y por eso. Pero hay una cosa, yo soy sobrina del señor que le sacó a los indígenas de la postación. Él era el señor Rubén Rodríguez Mera, cayambeño, que decía, cuando el indígena tome su rumbo y sea el rey de este país, ahí hemos de ser libres. A él le torturaron la junta militar y murió torturado. Entonces esa es la historia de las indígenas, que él le sacó de su campo, de su vida cotidiana, de servir al marido, de sembrar, de cosechar, porque decía que cuando la mujer indígena llegue al poder y se libre de esta situación terrible que era para la mujer, ahí en ese momento habrá libertad y en ese momento la mujer se habrá liberado. Qué interesante. ¿No? Buenas tardes, mi estimada señora. No me deja mentir, hay un parque llamado Rubén Rodríguez, ¿no? Claro. Sí, hay un parque en Cayambe, el parque claro, Rubén Rodríguez. Claro, hay una estatua, es mi tío. Exactamente. Hermano de mi madre. Exacto. ¿Con quién tenemos el gusto, por favor? La doctora Eufemia Flores Rodríguez. Doctora, bienvenida a los micrófonos de Chasqueando y muchas gracias. Me encanta la muchas doctora, gracias. Yo lo oigo todo el día. Muy amable, muy gentil y por llamarnos. Con otra razón, que mi marido, que en paz descanse, fue miembro del coro de la Casa de la Cultura. Ah, muchos qué bueno. Años. Qué bueno, mi estimada doctora Eufemia. Estamos sumamente complacidos en que usted nos aporte con esta información el asunto de reivindicar el trabajo del papel de la mujer indígena acá, sobre todo en Cayambe, hablando de Dolores y de Tránsito. Todas las mujeres tenemos los mismos derechos. Lo que Así pasa es que a veces se toma de otra manera y se Por abusa. Supuesto. Y eso no es bueno tampoco. Muchas gracias, doctora. Bien. Algunas palabras Bien. Adicionales para usted poder celebrar, conmemorar y seguir batallando para darle a la mujer el lugar que se merece en esta sociedad. Yo creo que ya hemos conseguido bastante, pero no hay que abusar. Esa es la parte, ¿no? O Muy sea, amable. Ocupar el papel que le corresponde a Muy una amable. Mujer. Yo soy una mujer profesional, yo ya he vivido muchos años, tengo 80 años, pero ya le digo, también hay que hacer el papel que nos corresponde y no pasarnos del papel del varón, ¿no? Porque tenemos distintas obligaciones, distintas cosas. Somos diferentes. Así es. Aunque no queramos. No es que nos vamos a someter, tampoco, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso es lo que decía, nos debe... No. O sea, cumplir con el papel de madre, de esposa, de mujer, de todo, ¿no? Que es un papel muy duro, muy sacrificado, pero hay que hacerlo, pues, cuando uno se pone en esa posición. Muy amable, doctora Eufemia, le agradecemos por haberse comunicado con Radio Casa de la Cultura en sus 9:40 AM. Muchas gracias. Infinitas gracias. Y este es su radio y este es el programa de las parroquias rurales, el programa Chasqueando. Muy amable, doctora. Que esté muy bien, ¿no? Igualmente, hasta luego. Una buena tarde. Fue la doctora Eufemia, ¿no? Vamos con el programa, continuamos. Gracias a que se quede en sintonía. Sí, y que le invitamos. Este poema dedicado para la esencia. Perfecto, Chasqueando, número 29. Flor y la vida. Arjona Evelia. Eres la flor y la vida. Mujer, tú eres nuestra esencia. Al amor estás unida y a toda nuestra existencia. Eres lenguaje de tierra que se eleva en la cultura. A la familia casera enalteces tu figura. El universo es tu sabio, tus raíces son profundas. Tu retoño cada día, tu felicidad fecunda. Eres sol de primavera, en ti ves con tu mirada. Mujer, sabia consejera, que acaricias con palabras. Eres perla de diamante, de un preciado valor, de belleza fulgante, de este mundo, lo mejor. Y estamos de vuelta, mis queridos chasquioyentes. Mandar un saludo a nuestra querida reportera Carla por ayudarnos con esta nota, con este increíble audio. Y como lo pudieron escuchar, ¿no? Este audio está destinado para todas las chicas, para todas las princesas de la casa, entonces espero que les haya gustado y seguimos con más, pues, muchachos, un poco de musiquita, no sé, tal vez para animar la tarde o... Perfecto, sí, hablando. Pero antes que nada, por favor, tenemos ya en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, en su programa Chasqueando, a dos mujeres preciosas, a dos compañeras de la vida, a dos amigas, a dos camaradas. Quiero darles la bienvenida a Sandra Yagadatri Rodríguez y a Marisol Vinuesa desde Otavalo, la tierra de los ancestros. Un aplauso, bravo. Y bienvenidas, bravo, bravo, bienvenidas, chévere. Bienvenidas. Yagadatri, bendiciones y bienvenida. Muy buenas tardes al público en este programa especial para la mujer, compartiendo, pues, la gestión cultural, las culturas también ancestrales que dan espacio a la adoración justamente al Shakti, a la energía de femenina, y de esta manera, pues, dar honor a la divinidad que, pues, en las culturas orientales, pues, ayudan a hacer conciencia de que la divinidad no solamente es masculino sino también femenino. Así y rinden es. ese Shakti o esa energía de la mujer. Entonces, muchas gracias por esa invitación. De igual manera, damos la bienvenida. Está ya con nosotros Sandra Rodríguez. Bienvenida. Perdón. Marisol Vinuesa. Marisol Vinuesa, sí. Qué gusto, Marisol. Bienvenida. Los micrófonos son tuyos. Buenas tardes. Gracias por la invitación a Vinicio y por este programa que están haciendo para las mujeres. Y les felicito a todas las mujeres por ser unas mujeres valientes, luchadoras. Siempre estamos presentes las mujeres en todo. Y un lindo día. Gracias. Sí, exactamente, este programa está dedicado para las mujeres, ¿no? Entonces, este programa quisiéramos que lo tomen por ese lado, como que es su día, esta fecha no, pero quisimos adelantarnos, ¿no? Para antes de que pase esta fecha, entonces estamos haciéndoles como que un pequeño homenaje, esperemos que les guste y tenemos más sorpresas, ¿no? Entonces... Claro, mi estimado Cristian, este es un homenaje a la conciencia. Yo creo que este homenaje a la mujer consciente, quiero, después de la programación de la radio, que Sandra, que Yagadatri nos comparta con nosotros día a día este programa que es dedicado a toda la gestión cultural que hacen jóvenes, que hacen mujeres, ¿no? Bueno, vamos con algo de música, algo de Natalia Lafourcade, ¿les parece, compañeros? Sí, claro. Un temita de la mexicana Natalia Lafourcade que se llama Hasta la raíz, dedicada a la mujer de mi vida. ¿Listo? Chasqueando 29, Natalia Lafourcade y esto que se llama Hasta la raíz. sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo de adentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, y encuentro un campo lleno de fallas, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh, oh, oh. Y regresamos, esperamos que les haya gustado este tema de Natalia Lafourcade titulado Hasta la Raíz. Un gran tema, especialmente a mí me fascina, una intérprete muy muy buena. Y también estamos aquí acompañados de otra gran intérprete que más adelante nos va a interpretar un temita y nos va a hacer saltar, ¿no? Entonces, no se desconecten, muchachos. Antes de esto quería mandarles igual un saludo, gracias a las personas que nos siguen en redes sociales. Un saludo para María Belén, para Byron Romero, para Evinca Enríquez y para Steffi Tipán. Gracias por estar conectados y por seguirnos en redes sociales. También quiero dar un saludo a Andrés Arcos, a nuestro querido Chasqui, el reportero D'Artagnan, hermano. Ya, que disculpen que no pudo venir, le mordió un perro y se ha muerto el perro. Entonces, tenga la bondad, mi hermano, por favor, oiga, no mate los animalitos. Escucha, le mordió el perro y se muere el perro. No al maltrato animal, pues mi Andresín, sí, oiga, Jesucito, recupérese, porque acá No hay de quién burlarse. Nada, mentira. Hermano, un abrazo y recupérate pronto, ñaño. Como ya le pasaron también al Bayriton, al Chasqui Runner. ¿Algún saludito, mi estimado? Sí, saludar a toda la gente que nos está escuchando, en especial a mis queridos amigos y las amigas que están en Pifo, que nos escuchan a full sintonía por allá. Saludos a todos, un abrazo a Margarita, a Araceli, a Carolina, mis tres hermosas princesas que las llevo en el corazón. Perfecto. Un abrazo para ellas. Y bueno, vamos con quien nos da de comer. Vamos a comerciales. Comerciales. Regresamos en un momento.

se ha caracterizado por su sensibilidad con la naturaleza y con la conexión con las culturas antiguas a través del arte consciente, la práctica de yoga, el vegetarianismo y la gestión cultural. Ella es Jagadhatri Devidasi. Mi estimada Jagadhatri, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y esto de la Ashtanga Yoga y la gestión cultural y las culturas ancestrales. Bienvenida. ¿Y cuáles son tus palabras iniciales? Ok, bueno, muchas gracias. Un saludo también acá al video en el canal dedicado a la mujer. Realmente, bueno, el aspecto femenino es un aspecto sagrado dentro de las culturas ancestrales. La madre tierra, no hay diferencia justamente en el tema de respeto a las mujeres. Y los hombres, los derechos son iguales. En este momento pues ha habido una transformación gradual de la sociedad y poco a poco pues bueno, ya los hombres, dependiendo también la educación de las mamás con sus hombres caballeros, así estamos en ese proceso. Claro que sí. Y hay muchos músicos también, más adelante voy a presentar con Héctor Ochoa, quien fue un músico famoso de Colombia, un tema que ya se llama Orgullosamente Mujer, el cual, bueno, él lo compartió por su experiencia y hay muchos caballeros, pocos, pero hay. Entonces agradecemos a aquellos que ayudan bastante a las mujeres, hay bastantes hombres que son caballeros que cuidan y protegen, ¿no? Porque realmente la mujer no busca ser explotada, sino protegida, entonces eso es lo que más se busca dentro de la conciencia del yoga, dentro de las culturas ancestrales, dar honor a esa mujer que de gestor, realmente es increíble en ese momento, o sea, para mí en ese proceso también de gestación, decir, wow, el cuerpo es increíble, y el de la mujer también, porque realmente tiene esa disposición de gestar, de hospedar a un huésped, entonces los hombres también tienen ese deber, ese dharma de proteger también a la mujer en cualquier circunstancia y ayudarle a generar conciencia, despertar para no ser explotada y obviamente generar un sufrimiento innecesario. Y pues bueno, de la degradación de la mujer viene la prole no deseada, entonces es más responsabilidad tanto de los padres como del esposo como de los de todos los hombres, sí, de toda la sociedad, ¿no? De protegerle y tratar de que no se degrade la conciencia, la imagen de la mujer, su forma, que es sagrada también dentro de algo importante que tú acabas de decir, Jagadhatri. ¿Cómo ligar el arte conciencia, el arte consciente al papel de la mujer? Claro, el arte en esta época, bueno, el arte por sí solo tiene el deber de educar, de inspirar a la sociedad. Pero en esta época hay dualidad, ¿no? Hay cierto aspecto donde se degrada la imagen, tanto en la publicidad, en el diseño. Y claro, o sea, hay intereses económicos, políticos. Pero es preocupante también, o sea, porque la mujer o la sociedad decide qué debe colocarse. Entonces es diferente un maniquí a lo que la constitución de las personas, ¿sí? Y hablando de las mujeres, porque los hombres pues no son tan criticados, pero las mujeres somos como las que nos ponen el dedo, se puso el pantalón, se puso la minifalda, o se puso el escote, o no se lo puso, y es como como quedar bien, o sea, como lucir bien. Pero no es tu dignidad, sino la fama o el estilo y quedar bien frente a los demás. Pero realmente lo que se busca dentro del arte consciente es ese despertar de la conciencia del alma, porque al final no somos ni hombres ni mujeres, sino solamente somos almas espirituales que estamos experimentando este mundo material. Entonces, si considero que yo soy mujer, soy de Colombia, mi nombre es Jagadhatri, solamente me quedo en eso, porque al final este cuerpo va a morir en cualquier momento. Así es. Y de acuerdo a tu conciencia, pues, y a tu dharma y tu responsabilidad, pues vas a tener como una tesis de esta vida que es la muerte, que es un momento muy hermoso, sagrado, el cual se ha perdido también igualmente, porque es parte de la renovación, y la mujer es esa renovación, es esa transmutación, y la importancia de la protección de la mujer es el avance y la evolución real de la sociedad. Si la mujer no tiene principios espirituales, ahí viene la declinación de la sociedad, porque viene hijos no deseados, no educados, no llenos de amor, porque y claro, y ver que un hombre también maltrata a una mujer, pues es tenaz, porque sí. Es como decir, bueno, soy hombre y la golpeo, no. Ahí es donde la sociedad está en ese despertar, porque ya obviamente ya se está pasando ese patriarcado de cierta manera. Uh-huh. Y pues en este año pues estamos en ese despertar espiritual y una invitación para darse el permiso de conectarse con Dios, con la divinidad, como quiera que le conciba. Si eres ateo, perfecto, no hay problema. Conéctate con la Madre Tierra, respeta a tu madre. Así como un hombre trata a su madre, trata a todas las mujeres. Y ese es un principio que debe ser rescatado lo más pronto posible. Y entre más un hombre protege a una mujer, va a mitigar o disminuir su sufrimiento en esta existencia. Gracias, Sandra. Tenemos aquí también algo importantísimo que fortalecer, ¿no? Mientras le preparamos a Sandra, porque va con su tiple, ella como gestora cultural nos va a deleitar con una canción colombiana, como había dicho Sandra, orgullosamente mujer. Vamos a prepararnos en los micrófonos y acá en la cabina de Radio Casa de la Cultura. Quiero, permítanme leerle a Tránsito Amaguaña, también activista indígena ecuatoriana y una de las referentes del feminismo en su país a mediados del siglo XX. Junto con Dolores Cacuango dirigió la primera huelga de trabajadores en Olmedo. Mujer indígena, analfabeta, maltratada y sumida en la pobreza, inscribe su actividad política en el sindicalismo indígena, que alcanza importante expresión al conformarse la Federación Ecuatoriana de Indios. Poco después logra que se ponga fin al sistema de explotación doméstica de las guasicamías y servicios y demanda el cumplimiento del código de trabajo. Promueve y conforma la cooperativa agraria como uno de los mecanismos de presión social y política para exigir al Estado la entrega de tierra para los indios, la reforma agraria. Estamos hablando de seres humanos como Yagadatri, como Marisol, como Tránsito, como Dolores, que han luchado porque la buena nueva, el nuevo devenir de la nueva transformación social se dé a cabo. Esto gracias al trabajo de una mujer como Tránsito, como Dolores, y también dentro de la gestión cultural como Violeta Parra, que antes de terminar pues estaremos hablando un poquito de ella también, ¿no? Bueno, ¿con qué vamos, mi estimado Guillo? Vamos, no se me duerman, niños, estamos en el programa 29, sí, programa 29. Chasqueando a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Por qué no vamos con un poco de música? ¿Les parece si escuchamos a Yagadatri interpretar pues su tema en un instrumento pues tan hermoso como es el tiple, originario de Colombia, del folclore colombiano? Pues vamos a escucharle Orgullosamente Mujer, del autor Héctor Ochoa, Bambuco. Soy mujer, de principio hasta el fin, delicada y sutil, soy la ternura. Soy mujer, soy la voz de cristal, soy la suma total de la dulzura. Soy la flor, soy de trigo y de miel, realidad de un sueño fugaz, fuego soy. Se quema en tu piel, soy también tu refugio de paz. Soy mujer, no soy esclava ni reina. Sé muy bien cuál es mi papel a conciencia. Ya no soy un concepto inferior, tengo iguales derechos que tú. Con la fuerza de mi plenitud canta mi alma. Pero vivo orgullosa de ser nueve lunas de luz y color. Que desea tu amor, la que te ama. Bravo. Hermoso, ¿no? Hermosísimo. Hermoso, hermoso tema que escuchamos pues con el orgullo, ¿no? De ser mujer, pues. Qué hermoso tema. Felicitaciones, Yagadatri. Hermosa voz también. Hermosa interpretación en lo que es el tiple. Y cuéntanos, escuchábamos y leíanos en tu biografía que tú practicabas el yoga, eres instructora. Cuéntanos un poquito de esa situación. ¿Cómo, ¿cómo lo desarrollas esa actividad? Sí, en este momento dirijo a CITAR, Centro Cultural y Yoga School, y es un espacio de conciencia en el cual pues difundo las diferentes tradiciones ancestrales en lo posible, bueno, todo lo que sea relacionado con despertar la conciencia, con conectarse con el ser, por ejemplo el Reiki, que es una tradición o una práctica antigua de China y Japón, donde se conecta la energía o se experimenta la energía que hay en tus manos para sanarte, que es algo natural en las mamás que dicen, no, se cayó el niño, entonces van y le colocan, le soban la parte donde se cayó, y sí. Eso es una forma de Reiki. A veces nos duele la cabeza, nos llevamos las manos a la cabeza para mitigar un poco el dolor. Y pues es como conectarse con tu cuerpo. Realmente el yoga es un concepto de sánscrito, un idioma ancestral de la India. Yoga significa unión entre tu cuerpo, mente y espíritu. Entonces cuando estamos conectados con la mente, con el cuerpo y el espíritu, pues estamos conectados en armonía con el ambiente, con las situaciones, con las circunstancias. Obviamente que no son perfectas, pero tratamos de servir y hacer felices a los demás, no solamente físicamente, sino también desde la mente, desde el cuerpo, y hacer felices para que crezcan desde la conciencia. CITAR, el Centro Cultural, también incentiva, pues cita con S, se refiere a cita a la doncella o princesa de Sri Lanka, que es un país en India. Cita se refiere a la madre tierra, se refiere a las cualidades de una mujer, la mejor hija, tener las mejores cualidades como princesa, como la mejor esposa, o sea, tiene todas las cualidades y es como la agrupación de las cualidades de una mujer hindú. Y pues bueno, la India realmente se ha expandido y realmente todos tenemos cualidades, o no es que Dios sea, o Krishna, o todos los nombres sean de un país específico, sino realmente de acuerdo a tu conciencia, pues Dios se manifiesta en tu vida. Y no significa que Dios sea solamente masculino, sino también tiene un aspecto femenino. Entonces, en este aspecto, Sita es el aspecto femenino de Dios, y Ram, que es su esposo, justamente hablando un poco de la literatura oriental, que se llama el Ramayana. Entonces se habla de esta historia de amor también, en el cual Ramachandra pues le secuestraron a su esposa Sita, y él hizo durante un año una búsqueda increíble hasta que la salvó. Y obviamente habían muchos criterios también dármicos, o sea, como que hay que probar si ella mantuvo su castidad, todo este tema. Y ella pues al final decide aceptar justamente la ley de esa época, y de esa manera ella tuvo sus hijos y realizó justamente que ella fuera parte de la madre tierra, de la protección y de cultivar esas cualidades. ¿Qué importancia llega, Datri, esto que tú nos acabas de compartir? Qué lindo saber que las culturas ancestrales tienen esta forma de deidades masculino-femeninas, y que no estamos solo hablando de un patriarcado, inclusive en la religiosidad, ¿no? Sabemos que, bueno, tú estás desarrollando con tu centro cultural. Coméntanos algo un poquito, así rapidito. Hablaste de CITAR, ¿qué es lo que tú haces en la gestión cultural con tu centro cultural Yagadatri? Sí, principalmente es difundir, o sea, generar espacios donde las personas puedan participar, ya sea en ceremonia de cuencos, a veces también hay círculos de mujeres. También en la parte de doula, como acompañamiento a las mujeres, ayudando a que se empoderen dentro de las clases de yoga, darles esa asesoría de que se empoderen de su propio parto, de que no sea que sea un parto respetado, que es algo que el Ministerio de Salud Pública pues en estos años desde el 2008 pues ha hecho, y todo lo que sea generar conciencia desde lo burdo, desde lo físico a lo sutil, hasta la mente y al corazón. Entonces lo que busca CITAR, o lo que he realizado hasta el momento, es generar esos espacios de meditación, de reflexión, de las clases de yoga, no solamente hacer el ejercicio, respirar, sino realmente por qué lo hago, por qué existo, cuál es mi propósito cada vez que me levanto, por qué como, por qué respiro, por qué pienso mal del otro. Entonces, ¿qué estoy haciendo para sanar a mi mamá, sanar a mi papá, sanar todo lo que me ha generado sufrimiento, y de esa manera buscar y encontrar la armonía y el equilibrio y la ahimsa, que es lo más importante, la no violencia? De esa manera pues vamos a encontrar una armonía con el medio ambiente, con nuestra Pachamama, y con nuestro Padre Universal. Muchas gracias, Yagadatri, por ese mensaje. Una mujer gestora cultural también que está trabajando contra viento y marea para despertar toda esta cuestión de los seres humanos para que abran la conciencia y la mente. Vamos, bueno, para terminar, Violeta del Carmen Parra Sandoval fue una cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, folclorista de América del Sur y gran divulgadora de la música popular de su país. Bueno, y con bueno, esto nos despedimos, queridos gracias amigos. Gracias a ustedes. Gracias, ha sido un gusto. ¿Y con qué vamos? ¿Con qué vamos? Gracias. Con la despedida. Con la despedida. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Marisol. Gracias y nos todo. Veremos el próximo programa, si la Pachamama lo quiere así, y los dioses que nos protejan. Este fue su programa 29, Chasqueando. Muy amables y gracias a las mujeres combativas y revolucionarias. Gracias por saludos de sus oyentes. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuerte! Hasta pronto. Hasta pronto.